Córdoba. Contacto telefónico. Seguimos por la crecida, un minutito falta nomás para llegar a las 11 de la mañana y en este bloque y en alusión a la detención de una compañera en Buenos Aires, ahí de la Garganta Poderosa, por firmar la detención de un niño de 13 años que la llevaron detenida. Tuvimos ganas de llamar por teléfono aquí a Córdoba. Estamos hablando de Mariana Carmona, quien es integrante del Frente Organizado contra el Código de Faltas aquí en Córdoba, y con quien queríamos compartir algunas impresiones sobre esa situación y cómo estaba la situación puntualmente en este momento en cuanto a la represión y al amedrentamiento policial contra los jóvenes aquí en la provincia. Mariana, ¿estás ahí? ¿Escuchas bien? ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia. La verdad que sí, una mañana con muchas cosas por charlar. Bueno, en Córdoba un poquito envenenados, como se habrán enterado, por el tema del agua, así que preocupados por eso, varios actores de acá de la ciudad. Pero bueno, muy preocupados también por lo que comentabas, ¿no? Hola Mariana, Teresa te saluda. Hola Teresa, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bueno, bien. La idea era poder charlar un ratito a raíz de lo que pasó en Buenos Aires con la periodista de la Garganta Poderosa y charlar un poco de la represión en general, las cosas que están pasando en Córdoba, como integrante del Frente Organizado contra el Código de Faltas. ¿Qué nos podés decir de lo que pasó ayer? ¿Qué deriva para charlar? Da mucho para charlar, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo que pasó con Micaela, la compañera de la Garganta Poderosa, es un hecho que por suerte tuvo bastante trascendencia, porque a veces estas cuestiones suelen suceder aquí en la ciudad misma, y no siempre salen a la luz o no siempre los medios hegemónicos lo toman, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, si bien fue un hecho poco afortunado para Micaela, de alguna manera sale a la luz que cada vez que algunas de nosotras o de nosotros que estamos en la lucha antirrepresiva queremos intervenir, corremos serios riesgos de terminar detenidos como le pasó a ella. Lo que está sucediendo es que las fuerzas de seguridad, la policía, para ir a hablar hablando en criollo, la policía está deteniendo niños. La policía está deteniendo niños, persiguiendo niños y asesinando niños. Entonces, el caso de Micaela, puntualmente de la Garganta Poderosa, es que ella quiso intervenir ante la detención de un chico de 13 años. A eso me refiero cuando digo niños. Y bueno, y la verdad que como organizaciones antirrepresivas, puntualmente dentro del FOCOF, el Frente contra el Código de Faltas, nos preocupa bastante porque no es la única medida que se está implementando para perseguir a estos niños y niñas, sino que además tenemos propuestas como la que se intentó impulsar nuevamente este año. No es la primera vez, por supuesto, la gestión anterior del Gobierno Nacional también lo hizo, de querer impulsar un proyecto para la baja de edad de imputabilidad. Nos preocupa enormemente, obviamente, porque estamos hablando de querer encerrar en cárceles y prisiones a niños de 14 años, como si eso fuera la medida curativa y mágica para todos los problemas sociales que existen, obviamente, que no lo vamos a negar, pero que responden a otros análisis también. Esta mañana, supongo que ustedes también lo han visto, en estos últimos días viene saliendo con mucha fuerza el tema del más del 30% de la población de Argentina en condiciones de pobreza. Yo creo que ese es un dato que el presidente y el resto de los gobernadores debería estar atendiendo antes de seguir incrementando los presupuestos en fuerzas de seguridad. En eso puntualmente, por ahí desde la Nación se habla de no de una baja de la edad de imputabilidad, sino de una responsabilidad juvenil. Eso implica, ¿qué implica para ustedes, digamos? O sea, ¿qué implica legalmente y qué implica en la práctica? ¿Qué está pasando en ese sentido que se viene como aumentando en los últimos años? Por ahí desde en Córdoba, se sabe que desde el 2004 para esta parte se ha ido aumentando la cantidad de detenciones a jóvenes. Uh-huh. ¿Y qué es lo que habilita este cambio de ley del Código de Faltas original, digamos, del 94, a que el año pasado me parece que se cambió el Código de Convivencia? ¿Qué es lo que habilita? Claro, en realidad, sí, es buena tu pregunta, es buena tu señalamiento. En realidad, el Código de Faltas, que se llamaba así desde el año 94 y que responde a legislaciones que vienen desde la dictadura, cambió solamente de nombre y de maquillaje. Ahora se llama Código de Convivencia, como se llama en el resto de las provincias o en la gran mayoría de las provincias del país. Pero el Código de Convivencia, si bien ha modificado algunos de sus artículos, en su esencia sigue siendo tan represivo como el anterior. Lo que pasa es que, bueno, que por ahí hay que tener un poquito de cuidado en cómo se leen esas reformas, porque socialmente, en la difusión de estos cambios, nos hacen creer que por poder ingerir bebidas en la vía pública y por disminuir alguna que otra multa, están haciendo reformas positivas, de corte progresista para la sociedad, cuando en realidad no es así. El código sigue siendo absolutamente persecutorio, represor, y sigue eligiendo una población que está bien definida, y que no solamente en Córdoba, ahora estamos hablando puntualmente de Córdoba y del interior de Córdoba, pero que pasa en todo el país, y esa población es la población de varones principalmente, menores a 25 años, pobres, de sectores populares, marginalizados, casi sin escolarización, sin trabajo, expulsados a los bordes de la ciudad porque no tienen vivienda, no tienen escuela, no tienen acceso a la salud. Y se pretende que esos jóvenes, a su vez, tengan que sufrir las nuevas modificaciones que quieren realizar a nivel nacional por el tema de las responsabilidades ante eventuales delitos. Es bastante peligroso lo que quieren incorporar ahí. Y bueno, y también con este nuevo código de convivencia, ¿qué es lo que generó en Córdoba? ¿Cómo se hace una marcha ahora en base a esto? ¿Qué es lo que inhabilita, si se quiere, por ahí la movilización en la calle, ¿no? Se está tratando de parar la movilización y la participación desde todos los medios. Tengo entendido que el código de faltas, el código de convivencia nuevo también. Sí, como la mayoría de las herramientas que se sancionan para poder controlar y disciplinar a la sociedad, van en sintonía. Bueno, habrán escuchado que hace ya bastantes meses, pero puntualmente en las últimas semanas, Patricia Bullrich a nivel nacional, con por supuesto el aval del señor presidente Macri, vienen impulsando el tema del control antipiquetes o los protocolos antipiquetes y demás, por considerar que los conflictos sociales están generando que Argentina no sea un país deseable para realizar inversiones. Lo real que detrás de todo esto, que va de la mano con lo que preguntaba el Código de Convivencia y que va de la mano con la ley antiterrorista, el protocolo antipiquetes y la persecución a los luchadores y luchadoras populares, son todas herramientas para disminuir la salida de la movilización y las marchas a la calle. Por supuesto que nosotros estamos en peligro, digo nosotros porque somos compañeras y compañeros organizados, que salimos habitualmente a manifestarnos, que salimos habitualmente cuando no solo cuando hay una detención policial, que en Córdoba hay muchas, no ha disminuido la conflictividad social porque salga menos en los medios, sino que también salimos porque no hay para comer. De hecho, las últimas movilizaciones desde principio de año principalmente han tenido que ver con eso, con el hambre. Por eso te decía lo de más del 30% de la población bajo los límites de pobreza, porque las principales movilizaciones que se están dando y se van a seguir dando son las organizadas por las luchas piqueteras. Y son las que en 2001 quisieron también apagar esas luchas, esos impulsos. Entonces, bueno, lo que nosotros leemos que está pasando, que tiene que ver hasta con lo que hizo Vidal ayer, la gobernadora de Buenos Aires, cuando le dio el incremento del 18% de los sueldos a los policías, son todas medidas que si las unimos no son cabos sueltos, van de la mano de un mismo proyecto, que es un proyecto para controlar, para disciplinar, para evitar que la movilización en la calle avance, para evitar que los militantes y los luchadores con pañuelos y palos salgan a la calle como si eso fuera un factor de peligro y no el hambre del 30% del país. Eso es un poco a grandes rasgos lo que vemos. Y con lo que pasó de la compañera de la Garganta Poderosa, de la periodista, también hace pensar por ahí en cuál es el accionar individual de cada uno de nosotros cuando vemos violencias como esas de parte de la policía a jóvenes o a cualquier persona, ¿no? Y también, ¿cómo trabajan ustedes, digamos, y por ahí para cerrar, ¿cómo trabajan ustedes, digamos, qué es lo que pueden hacer, qué herramientas, digamos, piensan para poder intervenir? Porque también es como ir en contra, me imagino, en contra de esta idea de que yo paso por la calle, veo una situación así que nos pasa en la ciudad constantemente, acá también, pero son otras las miradas, son otras las... Sí, no, pero está pasando en todo el interior de Córdoba. Está pasando en todos lados, pero por ahí pasa distinto. En la ciudad salís a la calle y ves todo el tiempo situaciones así. ¿Cómo trabajarlas, digamos? ¿Cómo no Totalmente. Ser indiferente? ¿Cómo, qué hacer? ¿No? Porque en realidad, nadie el sabe riesgo que siempre... vos podés firmar con un celular que es legal, por ejemplo, sí. Ciertas cosas así, y nadie lo hace, o muy poca gente lo hace, digamos. En realidad hay algunos procedimientos que discutir con el policía, digamos. ¿Cómo trabajan ustedes esas herramientas? Mira, en realidad hay algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora, porque si vamos a hablar en términos de legalidades, sí, se puede filmar a los policías cuando están realizando un procedimiento que va en contra de lo que deben hacer en términos de seguridad, y tampoco se debe exigir la retención o que tomen tu documento cuando te lo piden, sin embargo eso sucede. O sea, nosotros no podemos desconocer como... compañeros y compañeras organizados, que la policía en realidad tiene un grado de arbitrio que les permite hacer cualquier cosa. Entonces, no es solamente con la herramienta legal es que vamos a darle la lucha, sino que la otra forma de darle la lucha es organizadas y organizados. Y de esa manera, cuando me preguntas puntualmente por lo de Micaela, de la Garganta Poderosa, me parece que lo que habitualmente nosotras hacemos, si bien no hay un protocolo definido, pero que es un poco el comportamiento de los antirrepresivos, es tratar de no intervenir en soledad en estas situaciones. ¿A qué voy? ¿Qué sé yo? Yo he trabajado varios años en Bellavista, acá en Córdoba. Cuando había situaciones de tensión, siempre se sugiere que se busque a otras personas, si es posible un grupito, porque el riesgo de que te detengan es bastante habitual. Ellos se sienten absolutamente intimidados y molestos cuando vos te acercas a preguntar qué pasa. De hecho, habitualmente ponen un límite diciéndote que estás obstaculizando el operativo. Eso es lo que a mí por lo menos me han dicho cada vez que he querido intervenir. Entonces, no es recomendable intervenir en soledad. En esas situaciones es lo mejor, y si estás sola porque no tenés a nadie cercano, vas y buscas un par de personas que por lo menos puedan o registrar o estar atentos a la situación en caso de que a vos te detengan. Eso como medida de mínima, ¿no? Por supuesto que deberíamos tener ya a esta altura procedimientos un poco más aceitados, pero es lo que habitualmente hacemos cuando nos pasan estas cosas. Buenísimo, Mariana. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que nos alegramos mucho de hablar con vos y de poder compartir estos temas. Bueno, y está abierto el espacio para cuando lo necesiten, y muchísimas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Sí, la verdad que es importante que radios como ustedes puedan difundir esto, porque lamentablemente los grandes medios no lo toman, y bueno, los chicos siguen muriendo, siguen siendo asesinados. Eso es lo último que quería decir, que bueno, que este mes y el mes que viene vamos a tener meses con mucho movimiento, con muchas actividades, así que bueno, les dejamos invitados e invitadas para que si quieren sacar alguna nota, si nos quieren llamar, si quieren consultar por la agenda de lucha antirrepresiva de Córdoba, el FOCOF está disponible como siempre para darles su charla y sus opiniones. Bueno, a la vez también está abierto el espacio para que sea al revés, si quieren sacar una nota, si quieren poder hablar, está abierto para ustedes también. Fantástico, Tere, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Buenos días, adiós, un abrazo. Córdoba. Contacto telefónico.